Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. Buenas noches, queridos. Sí, somos nosotros. Un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, eso es lo que dicen. ¿Qué te pasa, Duque Negro? ¿Que no paras? Ay, ya sabes que yo siempre que vengo me miro el número. Te miras el número. Hoy soy el 8. Hoy eres el 8. Turno en la peluquería, ¿no? Sí. A ver. Espera, que encienda yo el piloto rojo de que estamos on air en Proyecto Terror. Bueno, ya supongo que os habéis percatado que hemos empezado más tarde. Hoy solamente tendremos una hora de programa debido, bueno, pues a esa retransmisión del partido de las Palmas Racing de Santander, que creo que ha terminado con malos resultados para los nuestros, creo. ¿No? Duque Negro, las últimas noticias que teníamos, que sí, lo hemos visto así sí. Al coger el café en el bar, era que iba perdiendo. Bueno, pues nada, son cosas que ocurren, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí llegamos nosotros para alegraros hasta la una de la madrugada. Esta noche, una hora solo. Pero bueno, como el buen perfume y el veneno, pues venimos en dosis pequeñas. Bueno, más bien el Duque Negro es monodosis. ¿Hoy por qué? Uy, que se nos acaba la canción, espera. Venga, vamos a darlo otra vez. Y como hoy disponemos de tan solo una hora, pues rápidamente vamos a entrar en materia. Y lo primero que vamos a hacer es repasar los estrenos de la semana. Cuarta entrega de Paranormal Activity. Ay, se me hace un poco cuesta arriba, ¿eh? Ya no sé lo que van a hacer. Pues claro. Ya la primera era un poco cuesta arriba. Pues todas son casas que ocurren cosas. Casas en las que ocurren cosas. Y cosas que ocurren en las casas. Y también tenemos la nueva de Bruce Willis, Looper. Me suena a nombre, no sé, Looper, no, pero bueno, Loop. Te iba a preguntar qué significaba. Luego lo miramos aquí en el traductor de Google. Y eso en cuanto a los estrenos de cine. Después llegará Rubén, el Duque Negro, con su sección. Y hoy, ¿quiénes van a estar presentes en tu sección musical? Pues vamos a tener dos lanzamientos de dos grupos que no voy a desvelar. ¡Hala! Pero bueno, pero ¿qué resumen es ese que...? No, bueno, no, porque bueno, son, haz lo que quieras. Son dos, luego los comentamos y vale. Lo que sí vamos a desvelar, que viene después, es el especial que vamos a hacer hoy de 69 Eyes, este grupo de Finlandia que saca su 10º disco de estudio. Además que siempre les tenemos antes de comenzar el programa, ¿eh? Con eso su tema es. Lost Boys. Vale. Y después, a continuación, llega el tránsito planetario de Margit Glassell. Y finalizaremos con un relato titulado El espectro de Olivier. Lo dicho, pequeña dosis esta noche, ya llegará la próxima. Y es que poquito a poco Halloween se acerca. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down? Pues sí, aquí vamos con los estrenos de cine, los que llegan este fin de semana a nuestras carteleras y qué podemos decir de esa cuarta entrega de Paranormal Activity. Pues eso, la cuarta entrega. Yo creo que la historia más o menos es de sobra conocida. Bueno, en cada película se supone que es una familia diferente, pero he de reconocer, y aquí lo digo públicamente, que yo empecé a ver la primera, no la terminé, es que me aburrí un poco, y después no he visto ninguna más. Sí que tienen un nexo en común entre ellas, o sea, hay una historia que sigue más o menos, pero vamos, que viene a ser más de lo mismo. Más de lo mismo. Bien, bueno. Y que bueno, no, en ocasiones más de lo mismo no es malo, pero cuando no. Lo que decíamos antes, cuando la primera ya es más de lo mismo y tampoco aporta nada nuevo. Pues nada, que les cunda a los productores, que por lo menos recuperen la inversión que han hecho. Aquí vamos con el tráiler de la cuarta entrega de Paranormal Activity. ¿Katie? Voy a desconectar y voy a hacerme algo de comer, caballero. No, llévame contigo. ¿Todo bien? Algo ha pasado en la casa de enfrente. Es la casa de los vecinos nuevos. ¿Pero qué coño? Es el vecino de enfrente. ¿Se llama Robbie? Sí, su madre está en el hospital. ¿Así que se queda aquí? ¿No tiene a dónde ir? ¿No tiene familia? No sé, no conozco a su madre. Puerta de la calle abierta. ¿Mamá? Mamá, no creo que fuera un accidente. ¿Pero qué estás diciendo? Es súper raro. Hunter. ¿Queréis que os enseñe una cosa chulísima que se puede hacer con el Kinect? Sí. Proyecta unos puntos de detección. ¡Voilà! Dios mío, ¿qué hace? Son las 3 de la madrugada. ¿Robbie? Dime, ¿con quién estabas hablando? Con nadie. Mira eso. ¿Qué es? Parece un triángulo con un círculo en el medio. Este, es este. ¿Qué significa? Tú no le caes bien. ¿A quién no le caigo bien? Ya lo verás. Wyatt, tienes que contarme qué está pasando. No quiero que te hagan daño. ¡Wyatt! ¡No estoy loca! Cariño. ¡Casi me muero! ¡Alex! ¡Por favor! ¡Wyatt, ayúdame! Lo que comentábamos, la nueva peli de Bruce Willis llega cargada de acción y ciencia ficción. Escrita y dirigida por Rian Johnson y coprotagonizada por Joseph Gordon-Levitt, a quien recientemente hemos visto en otro título, Sin frenos, de David Koepp. Les acompañan en el reparto Emily Blunt, también, que hace poco ha estrenado otra peli de carácter totalmente distinto, como Eternamente Comprometidos, junto a Jason Segel, uno de los protagonistas de la serie ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y más actores de este elenco, como son Piper Perabo, Vista en la Caverna Maldita, Paul Dano, uno de los integrantes del film, uno de los integrantes del elenco del film Cowboys contra Aliens, y el veterano Jeff Daniels, veterano ya con una amplia trayectoria y recordado por, entre otros muchos títulos, Aracnofobia o Dos tontos muy tontos, junto a Jim Carrey. Bueno, Duque Negro, Looper, Loop, es un bucle, uh-huh, en inglés. Pues looper, pues aplícaselo, ¿eh? Hay un poco. Y además, en cuanto conozcamos el argumento de esta película, vamos a ubicar el significado de esa palabra. En 2072 los asesinatos están terminantemente prohibidos y dado que se ha inventado la máquina del tiempo, los objetivos se envían al pasado, al año 2042, donde hay sicarios conocidos como loopers, que se encargan de acabar con ellos y deshacerse de los cuerpos. Joe es uno de estos sicarios. Para él solo supone un empleo bien remunerado, hasta que le llega un nuevo objetivo, cerrar el bucle, es decir, acabar con él mismo del futuro. Soy uno de los muchos asesinos especializados llamados loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es: nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú. Está huyendo. Quiero las calles cubiertas. Cada segundo que pasa es peor. ¡Lo arreglaré! ¡Lo encontraré! ¡Y acabaré con él! ¿Matarás a ese tío? ¿A ti mismo? Para recuperar mi vida tendré que matarlo. ¿Cómo te encuentro? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Tú ya has pasado por esto? Sé que tú le matarás. ¿A quién? ¿Te suena el fundador? Un nuevo jefe del futuro. Ejecuciones en masa. Un reino de terror. Ahora vive aquí. Voy a detenerle. Nada de esto me concierne. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te ha pasado a ti. No tiene por qué pasarme a mí. Quitarás todo lo que tienes. Todo lo que tengo. ¿A quién sacrificaría por lo que es mío? Ambos sabemos cómo acabará esto. No puedo permitirte vivir. Esta es mi vida. Tú ya has vivido la tuya. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, pues cuéntanos, ilumínanos, instruyenos. No, no sé si tanto, por lo menos entretener, voy a entretener un rato. Y vamos a hablar primero de dos lanzamientos, los que tenemos, totalmente diferentes el uno del otro. Vamos a empezar, como siempre, con cañita. Vamos a empezar hablando de Assemblage 23. Es una banda de Seattle que se formó en 1988, aunque su primer disco, Contempt, no apareció hasta 1999. O sea, 10 años, más de 10 años después. Su principal influencia, pues, es Depeche Mode, aunque no lo parezca. Qué buen gusto tienen estos chicos. Pues ya te digo, han ido evolucionando de un sonido muy Depeche Mode hacia el future pop. Tiene un nuevo disco, es el séptimo de estudio y lleva por título Bruges. Ha salido a la venta el 12 de junio a través de Metropolis Records. En este sello tenemos a The Betty Massacre, que hablaremos de ellos no muy lejos en el tiempo porque tienen un nuevo disco. De Skinny Puppy, Clarox Simox, que también hablaremos de ellos. The Vision, que ya hemos hablado. Y Velvet Acid Christ, que también tiene un nuevo disco. Pero de momento nos quedamos con Assembles 23, su nuevo disco Bruges y su tema The Noise Inside My Head. Temazo. ¿Verdad que sí? Temazo. Además, ahora que he leído esto de que Depeche Mode son una influencia, pues los veo por ahí de fondo, en algún ruidito. No sé si es cosa mía. No sé si tum, es... Tum, tum, exactamente. Tum, tum, tum. Sabes de lo que, a lo que me refiero. I know what you mean. Bueno, pues eso, el ruido en mi cabeza de los Assemblies 23. Así estás tú también. Pues un poco sí. Y vamos a cambiar total y absolutamente de estilo, de género, de país. Uy, estos sé que te encantan. Muy mucho, Patricia. Vamos son a hablar muy tú, muy tú. De The Raveonettes. Además, mira, me encanta ya para empezar que sean un chico y una chica. Que ella sea rubia, que sea el moreno. Que él tenga el pelo así a lo Robert Smith. Pues estas tonterías que me gustan a mí. Y aparte, por supuesto, por la música. Vamos a hablar de su nuevo disco, Observator. Es el sexto disco de estudio de The Raveonettes. Son una banda de Dinamarca y bueno, lo han lanzado el 11 de septiembre y continúan con esa mezcla de shoegaze, noise pop, post-punk. Es un sonido melancólico y evocador, bueno, muy evocador de la adolescencia, me parece a mí, la verdad, no sé, cada uno que saque sus propias conclusiones, evocaciones. Y sobre todo también de los años 50 en Estados Unidos, por supuesto. Sí, porque como sean los años 50 de España... Bueno, pues se pueden poner a cantar copla. Pues sí, bueno, tampoco está nada mal, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando de otro tipo de... Un día pongo copla. No, ni se te ocurra. Que no, que no. Bueno, pues no estamos... No me amenaces, ¿eh? No me amenaces. No será porque no lo tengo. En fin. Bueno, pues estamos hablando de Miguel de Molina, que no... De The Raveonettes. Estamos hablando de Raveonettes. Y Observator, su sexto disco de estudio, ya tiene tres singles. El primero se llama Observations, igual que el disco. El segundo, She Owns the Streets. Y el tercero, The Enemy. El disco es cortito, son 9 temitas. Dura poco más de media hora. No sé si son 31, 32 minutos. Pero está muy bien porque tú le acabas de escuchar y como te sabe a poco, pues te lo vuelves a poner otra vez. Y te escuchas otra vez las 9 canciones y así enteras. Y te vuelves loca. Que no sobra ninguna. Y bueno, lo vais a ver ahora mismo. De los tres singles, mi favorito es el segundo, She Owns the Streets. El videoclip también es mi favorito y bueno, pues nos quedamos un poco... Nos vamos a quedar con el tema, con Sounds of the Streets y The Raveonettes. Yeah. y vamos a empezar a hablar del especial de la semana y de The 69 Eyes, el grupo protagonista de esta semana, formados en Helsinki, en Finlandia, en 1989, influenciados en un principio por grupos como The Stooges y los New York Dolls, y bueno, posteriormente evolucionaron hacia un rock gótico más del estilo Type O Negative. Yo sé que a Patricia también le gusta mucho. Type O Negative, sí que se nota un poquito lo, me encanta. Un poquito la influencia. Son todo un referente y en el caso de Peter Steele, el cantante de Type O Negative, bueno, pues ha dejado ahí un gran legado y las influencias se notan. Sí. Sobre todo en la voz del cantante de Sixteen and Ice, también una voz así profunda, grave. Pero que le sale de muy adentro. De muy adentro. Pero pues bueno, tiene muy buena voz. A mí me gustan ese tipo de voces masculinas así poderosas. Pero bueno, la voz de Peter Steele, la voz de mi Petrus, es mucho. Bueno, pero como sabemos también que te gustan Sixteen and Ice. Sí, por supuesto. Te voy a comentar, no sé si sigues mucho la carrera de este grupo, pero sus tres primeros discos eran más del estilo glam metal y solo se publicaron en Finlandia. Ahora, bueno, seguramente a través de internet los podremos conseguir. Posiblemente. Y eran Bumping Green de 1992, Savage Garden de 1995 y Wrap Your Troubles in Dreams en 1997. Y no fue hasta su cuarto disco de estudio, Wasting the Dawn, en 1999, que vieron una publicación internacional. En este disco pues ya tenían un sonido más oscuro y de este disco se extrajo un single con un vídeo, Wasting the Dawn, igual que el disco. Y en este single, en el videoclip, colabora Ville Valo de Him. En esa época pues estaba con su rasoble romance. En el año 2000 lanzaron su quinto disco de estudio, Blessed Be. Fue su primer disco de oro, fue ya 100% rock gótico, incluye singles como Gothic Girl, The Share y Brandon Lee. Brandon Lee dedicada pues a este gran actor, Brandon Lee. Del Cuervo. Uh-huh. The Share, pues mira, te diré que yo el grupo les conocí con esta canción, con The Share, porque venía en el típico recopilatorio Beauty in Darkness, no sé si lo seguirían sacando. Yo me compré el volumen 5 y le abría el disco con esta canción de los 69 con The Share y yo ya me enamoré de este grupo. Y bueno, pues el disco fue número 4 en Finlandia y consiguieron su primera gira por Alemania. Incluso tocaron en el Mera Luna. Así bueno, que bueno, nivel. Poco a poco pues ya se fueron abriendo las puertas del éxito. Y su mayor éxito llegó en el año 2002 con su disco Paris Kills. Es el sexto de su carrera y en este disco pues refinan un poquito más su sonido, haciéndolo más elegante. Y fue disco de oro en tan solo un mes. Estuvo varias semanas en el número uno en Finlandia. Y el primer single que editaron fue Dance d'Amour. Y yo creo que para hacer el primer parón y para quedarnos un poco con la mejor época de The 69 Eyes, luego seguiremos hablando de ellos, que ellos siguen, pero bueno, yo creo que su mejor época es esta, en la que consiguieron un sonido más personal, la verdad. Y yo creo que este tema, que es de mis favoritos, lo demuestra bastante bien. Dance d'Amour. Through his arms. maravilloso, Danse d'amour. Me encanta. A mí también, temazo de los Helsinki Vampires, los vampiros de Helsinki. Hablamos de The 69 Nights. Y vamos a continuar con su carrera, con su historia. Y nos vamos hasta el año 2004, su séptimo disco de estudio, Devils, y un acontecimiento bastante importante, su contrato con EMI, una gran multinacional. Y Devils se publicó en Estados Unidos, fue el primer disco que se publicó en este país, seguramente pues gracias a EMI Records, y fue disco de oro también en Finlandia. Y bueno, uno de los temas que más guerra dieron de este disco, que más sonaron, fue el single Lost Boys, que abre... Siempre lo pinchamos junto con los niños del Brasil, con el mundo de la imperfección, para que los oyentes vayan haciéndose la idea de que se abre la cripta. Pues sí, porque es un tema, aparte de que nos gusta mucho, pues nos Me encanta todavía más la referencia, claro, a Jóvenes Ocultos. Así es. Y bueno, continuamos un poco más. En 2007, Angels, octavo disco de estudio de The 69 Nights, continuación de Devils. De hecho, sacaron posteriormente un doble disco que era en Devils and Angels, que era lo mejor de los dos discos. Este Angels debutó en el número uno y también fue disco de oro. Pues como te comento, pues desde que cogieron carrerilla, Patricia, pues no... Es un no parar. Los 69 Nights, hija mía, no paran. 2009, Back in Blood. Este ya hablamos de él en su día aquí en Proyecto Terror. Noveno disco de estudio. El primero con Nuclear Blast, un sello independiente. Yo esto, la verdad, no sé por qué he estado Vaya buscando... Vaya cambio, ¿no? Entonces, de la multinacional de EMI a Nuclear Blast, pues... A un sello independiente, desde luego que tuvo que haber... Tuvo que pasar algo. Pues no lo sé, porque está buscando, porque yo también me he quedado como tú, porque vamos a hablar de que Nuclear Blast es un sello en el que están grupos como Today For, Therion, Theater of Tragedy, Dimmu Borgir, Cradle of Filth, Children of Bodom, que nos gustan mucho. Que encuentran grupos, bueno, pues de su línea o, bueno, un poco... Pero, ¿qué cambio, no? ¿Qué ocurriría para...? Y cuando estaban en lo más de lo más. Por eso. Pero lo curioso, Patricia, es que su fama no decayó para nada, porque siguieron... Fue, bueno, el disco, la premiere del disco, se pudo ver en la página web playboy.com, la revista erótica festiva. Erótica festiva. Aparecieron también en... Bueno, hicieron una gira por Australia, su primera gira por Australia, giraron por Estados Unidos. Bien, y pues en Estados Unidos aparecieron en los canales, en la Fox, en la CNN... Entonces yo tampoco sé exactamente por qué cambiaron de discográfica de una multinacional a independiente, pero bueno, como te digo... Bueno, pues les llamas mañana y que nos lo cuente. Pues sí, es que les he llamado antes, pero me comunicaba. Nada. Bueno, eso sabían que estabas llamándoles y han dicho, mira, hoy la pesada es Rubén, esta. Vamos a pasar que hoy no nos apetece hablar con él. Bueno, pues llegamos a 2012, pues al otro día, el 28 de septiembre, y a su décimo disco de estudio. ¿Cómo se llama? Pues X. X, que supongo que sea el 10 en números romanos. Porque estaban cachondos. Pues también puede ser. Bueno, no me extraña porque luego te voy a contar una cosa. Pues es una mezcla de todo un poco lo que habían hecho anteriormente. Sus tres últimos discos, pues Devils, Angels y el Back in Blood, pues yo creo que llegaron a este punto, por eso he querido poner Danse d'amour, porque llegaron a este punto en el que tuvieron su evolución, su sonido propio, y luego yo creo que han cogido un poco todo lo que habían hecho hasta ese momento. Y es lo que han ido sacando en cada de los tres últimos discos, pues un tema más de este estilo, este otro tema pues un poquito más rockero, y este 10, este X, pues es un poquito esto, pues como un álbum de cromos. Un batiburrillo. Sí, todos estos estilos musicales, y la crítica pues está dividida, la crítica a veces es que es muy pesada, no sé por qué leo estas cosas, pero las acabo leyendo. Luego te torturas, estás fatal 3 días seguidos. Qué exagerada, y al final me lo paso todo por bueno. El Arco del Triunfo. Pues yo creo que es una... Hay gente que dice que es una vuelta a sus mejores discos, como el Blessed Beast o el Paris Kills, esta cumbre que decíamos antes. Uh-huh. Pues para mí es un disco más de The 69 Nights, con temas mejores que otros. Hay temas muy buenos, hay otros que no tanto. Pero tampoco creo que sea un disco peor que los anteriores. O sea que es un disco totalmente recomendable. Sobre todo, Patricia, desde que nos hemos enterado... Sí. Y aquí hablamos de por qué están cachondos los 69 Nights. Sí. Desde que nos hemos enterado que Elvira, la reina de las tinieblas, presenta el videoclip del primer single de este disco. Que está colgado en el Facebook, en el grupo de Proyecto Terror, en la página de Facebook de Proyecto Terror. Porque tenemos dos, grupo y página. Pues la página podéis ir y le dais al me gusta, y al grupo, pues nada, os unís y ya está. Y ahí está colgado el vídeo con la presentación de la maravillosa... Elvira. Reina de las tinieblas. Ella tinieblas. Ahí tumbada en las cheslón con dos buenas razones. Eso. Para que la escuchéis. Ay, esta presentación. Era. ¿Cómo decía en la película? Elvira, creo que era así, ¿eh? Elvira, una chica de vanguardia que tiene retaguardia. Sí, sí, sí. Tiene retaguardia y delantera. Tiene de todo, es muy completita y nos encanta. Pues sí, yo te comentaba, Patricia, que yo creo que duerme en formol esta mujer porque está mejor que nunca. Nos tiene que pasar la receta, ¿eh? Está mejor que nunca. Y bueno, recomendamos ver el vídeo, aunque solo sea por ver a Elvira. Luego que se queden también a ver el videoclip de los 69 Nights. Por supuesto. Pero Elvira es para verla. Y bueno, el tema que presenta Elvira es el single Red. Y con esto, pues, finalizamos este especial de 69 Nights. Cuts you like a heart of steel, and hopefully you'll get what you wanted, and hopefully you'll get what you need. When something is broken. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Mm-hmm. esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. Saturno ha entrado en Escorpio el 5 de octubre y permanecerá en este signo unos 2 años y medio. En su viaje por Libra tuvimos la oportunidad de madurar en nuestra forma de relacionarnos con los demás, mientras en Escorpio nos llevará a la profundidad de nosotros mismos. Este tránsito le recuerda a Margit el momento de la vida del príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, cuando la vida placentera de su palacio perdió su encanto. Se adentró en la soledad de la jungla para buscar las causas y la liberación del sufrimiento tras haber visto cómo afectan la vejez, la enfermedad y la muerte a todo ser vivo. El primer paso al viajar por nuestro propio Hades es preguntarnos por qué sufrimos de una forma única y personal. ¿Por qué no podemos ser felices, estar en paz y contentos con nuestra vida? ¿Qué es lo que nos atormenta? ¿Son nuestras emociones? ¿Nuestro cuerpo y sus achaques? ¿La edad y el cansancio? ¿Los demás cuando no cumplen nuestras expectativas? Saturno nos pide realidad, honestidad y maduración. De los 3 signos de agua, Escorpio, para Margit, es el fuego del agua. Es ese bautizo con el espíritu del fénix que no se conforma con la espiritualidad azucarada del tipo «todo está bien en mi mundo», cuando por debajo 1000 voces gritan que el mundo está en llamas. ¿Cuáles son las causas de mi propio sufrimiento? ¿Cuál es la parte que pongo yo para que las situaciones se compliquen y duelan? Preguntas incómodas, como la penetrante mirada de los escorpios. Saturno en Escorpio nos brindará una oportunidad para crecer, despacio y de verdad, desde dentro, en lugar de adoptar técnicas desde fuera para luego, aburridos, abandonarlas. Para ello nos confronta a veces con obstáculos y dificultades aparentemente externos, como un fuego purificador que nos despierta a una realidad más grande. Además de hacernos estas preguntas relacionadas con la primera noble verdad del Buda, la verdad del sufrimiento, podemos hacer 2 trabajos más para canalizar la energía de este largo tránsito: explorar nuestra sombra y escuchar a las partes reprimidas de nuestra psique. Sobre todo este mes con Mercurio, también en Escorpio, es un buen momento para sumergirnos en nuestro interior y explorar a quién o qué tenemos enjaulado en el sótano, ofrecerle unas galletas y, quizás de momento sin abrir la jaula, escuchar lo que quiere decirnos. Por otra parte, nuestro guerrero ya ha salido del Hades y explora nuevos territorios. Sagitario está asociado con la confianza y el optimismo. Solo podemos vencer nuestras batallas si creemos en ellas, en que podemos ganar, en que nuestros ideales son justos. Si Aries es la chispa y Leo la llama, Sagitario es la brasa incandescente que mantiene vivo el fuego durante los periodos de oscuridad. Esto es precisamente lo que nos recuerda Marte ahora, que salgamos adelante, que mientras nos encontremos con nuestras tinieblas en el inframundo escorpioniano, no nos quedemos allí. Simplemente es una etapa en el camino. La sombra es el guardián de la puerta. Solo es el principio del viaje a nuestro ser íntimo y despierto. Marte es el explorador que desde las infinitas praderas nos grita: «Ten fe, veo montañas, veo luz». Veo pastos verdes. Es hora de pensar, mientras investigamos en nuestro mundo interior, hacia dónde queremos proyectar nuestra flecha para poder compartir los tesoros ocultos que indudablemente encontraremos con los demás. En momentos de oscuridad, el mejor trabajo es ser luz. Y esto se puede hacer de 1000 maneras. Marte nos abrirá camino para encontrar nuestra propia manera individual, explorar nuevos horizontes y ser creativos.

Y que en breve subiremos este capítulo a nuestro blog, a nuestro Facebook. Así que os deseamos dulces pesadillas. A ti también, Duque Negro. Igualmente, querida bruja. Y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao, queridos. Today, I never thought this day would end. I never thought tonight.